historia. ¿Cómo funciona eso? Esto es para grabar. Aquí le pones stop para terminar. Y aquí está desbloqueado. Aquí está desbloqueado. Uh-huh. Pero entonces acá, para que no, pues como que no. Si tengo un de por si acaso, entonces lo bloqueas en hold, arriba. En la mitad está. ¿Ya está desbloqueado? Sí. Ya. Yeah.